Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio desde la 105.3 FM. Esta noche, una noche de locos, ¿verdad, Chache? ¡Buah! Llevamos una tarde. Una tarde donde ha caído todo, no ha habido manera de buscar nada. No veas. Oh. Bueno, Cristian. ¿Qué ha caído? Buena... ¡Qué cerdo eres, tío! Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Edu, buenas noches. Buenas noches. Desde cabina tenemos a Fan, que no puede hablar, está mudo, excepto. Y yo también, buenas noches, hola. Hola, Chache. Ah, pues eso. Y tenemos también al Chocobito, buenas noches, Chocobo. Chocobo. Está despistado también, se le ha caído todo. Va a dar mal. Uy, buenas noches, Chocobo. Oye, ¿quieres dejarlo, tío? Que no me gusta. Pues te joder, pavo. Siempre está aquí, tocando las narices. Bueno, hablando de Mira, ves, se está cagando ya en todo. Vale, no le hagas cabrear porque después caga y huele mal. Bueno, ¿sabes? Bueno. Bueno, hablemos de escroteces. ¿Qué tenemos esta noche? Escrotos. Escrotos. Bueno, primero saludar a los patrocinadores, que son SectorN.net, que esta noche por fin estrena cuña, Fantasymundo.com, OJ Games, X Game, la tienda de Cerdanyola del Vallès, y APL, Aplisado Funny Dead. Muy bien, y tenemos concursos en marcha, ¿verdad? Uh-huh. Concurso de las absurdidades, que después procederemos a leer una. Y también tenemos la pregunta de la semana. La pregunta de la semana que, bueno... Que es facilona. Bueno, es que son fáciles para que os llevéis un juego fácilmente a vuestra casa. Bueno, esta semana... Estamos con ganas de regalar cositas. Efectivamente, por cortesía de XGame. El primero que llame... Al 93 580 52 51. 93 580 52 51. Y nos diga: ¿para qué plataforma salió Tekken 4? Se lleva un juego de PC por cortesía de X-Game. Bueno, en fin, dejando de lado las preguntas, también recordar que tenemos nuestro espacio web www.arcadiagamers.com, donde podréis descargar los programas antiguos, y también tenéis a vuestra disposición el foro para criticarnos, cagarnos en nosotros, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que se suelen hacer en un foro, ¿no? Y bueno, también tenemos... Recordar el email para que expliquéis vuestras absurdidades o cualquier cosa que se os ocurra, que es arcadiagamers@arcadiagamers.com. Recordar también que el número de teléfono, tanto para contestar la pregunta, que es, repetimos, ¿en qué plataforma salió Tekken 4? Es decir, ¿en qué consola salió? Es, o lo dicho, si queréis también colaborar con cualquier comentario o lo que sea, el teléfono es 93-580-5251. Muy bien, y hoy tenemos un análisis de... De Dragon Ball Z en Super Sonic Warriors 2, de Nintendo DS. Bueno, suculentito se presenta el tema. Suculento. Y una canción que hemos elegido, Edu. Una de las mejores cosas que tenía el juego que hemos elegido. En fin, después hablaremos de la canción. Y al final del programa, un especial. ¿Cristian? ¿O Mercedes Milá? Bueno, mejor lo dejamos para luego. Bueno, vale, vale. No lo vamos a decir hoy, no lo decimos, pero prometemos que va a ser bastante cachondo. Volverán a reaparecer todos nuestros personajillos que están ahí encerrados con cadenas en el estudio 2 desde el motín de hace 2 semanas. Están ahí, que están en huelga de hambre, no se mueven, encerrados a cal y canto, no salen. Sí, como tampoco saben lo que le vamos a hacer, están como asustados, ¿sabes? Yo veo desde aquí al Uwebol. Sí, ¿verdad? Sí, sí, tiene una carilla como diciendo... ¡Oh! Pero aún sigue con el dedo pulgar puesto, ¿no? Sí, sí, y asustado, pero levantando el pulgar. Eso es un genio, hombre. Es curioso, un genio. Porque están todos acojonados, pero el Bug está con cadenas, pero está saltando por ahí riéndose, el cabrón. Porque es un Bug, tío. Porque se trata de joder. Se trata de joder, es así. Bueno... Qué cruel. En fin, todo esto... Y el nuevo aspecto de Bomberman en Xbox 360 y mucho más en Arcadia Gamers. Hasta ahora. Más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Itch Game. Todos los juegos y accesorios para PlayStation, PSP y PC. Itch Game. Alquiler 3 días, solo 2 euros. 5 días, 3 euros. Itch Game. Martes y jueves, 3x2. Itch Game. En las Galerías Unicentro, Avenida Primavera de Sardañola. Itch Game. Arcadia Gamers. El juego de Sardañola Radio. Hola. Bueno. Ya estaba tarareando la canción. Y bueno, pues parece que, si me confirma mi técnico sonido, tenemos una llamada ya pendiente por lo... No la tenemos todavía. Ahora la llamará, ¿no? Bien, es que ha llamado ya, nada más empezar el programa. Oye, sí, el juego de PC gratis ha llamado, plan, plan. Y bueno, y como se le adelante otro, nosotros no queremos saber nada. Uy. Bueno, llama rápido. Seas quien seas. Vamos a hablar de precisamente de la preguntita que teníamos hoy, pues precisamente la hemos hecho por la primera noticia, ¿no? Sí, realmente sí, porque tenemos quizás uno de los mejores juegos anunciados hasta la fecha para la portátil de Sony, la PSP. Estamos hablando de Tekken, pero no de una entrega normal y corriente de Tekken. Estamos hablando ni más ni menos de Tekken Dark Resurrection. Edu, la versión nueva de arcade de Tekken. Increíble, o sea, no esperaba que... Me esperaba que hicieran una especie de Tekken 5. O un Tekken Tag. Espera, parece que tenemos la llamada. La tenemos. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué pasa? Hola. ¿Quién es? Simone, tío. ¡Ah, oh, ese es Simone! Buenas, Tony. Buenas. Chache y Cristian. Buenas noches. Bueno, Simone. Dime. Contesta la pregunta. ¿Para qué plataforma salió Tekken 4? A ver qué piense, espera... Yo creo que Play 2... ¡No! Salió para arcade. Lo siento, Simone. No, hombre, no, qué broma. Qué más guiñado, tío. Bueno, hasta cierto punto es cierto. Realmente primero salió en arcade, pero tampoco íbamos a ser pullas, ¿no? Ah, vale. Bueno, Simone, has ganado un juego para PC. Que no sé si sabemos cuál es. ¿Sabemos cuál es, Chache? Pues no, no lo sabemos. O sea, la tienda X Games se encarga de que te envíen un juego a tu casita, que por cierto está bastante cerca. De tu casa, sí. Así que felicidades, oye. Bueno, gracias. Ahora no cuelgues, que te coge los datos y ya está. Y bueno, Simón, ¿el programa qué tal? ¿Qué te parece? ¿Alguna cosita a aportar? Que va, o sea, de puta madre, te lo digo, ¿eh? Vale, gracias, Simón. Muy bien. Venga, genial. Hasta luego. Venga, Simón, gracias por llamar. Hasta luego. No cuelgues. Eso. Bueno, a ver, seguimos con Tekken para PSP y ya está, ya no hay concurso. Ya se acabó. Bueno, Tekken para PSP, el caso es que este juego ya no es solo mejor que Tekken 5 por sus mejoras en la jugabilidad, sino que además nos llevan con 30 personajes, donde están incluidos novedades como Armor King, Eddie Gordo, que bueno, ya salía en su versión en Tekken 5, pero ahora será un personaje principal. Dragunov, una especie de alemán vestido con traje de militar y tal, un personaje que parece ser muy carismático, y la estrepitosa Lily. Quizás un personaje un poco extraño para la temática Tekken. Sí, es una Barbie. Podríamos definirlo en que es una Barbie. Bueno, viendo otros personajes como Mukujin y tal, ya te esperas cualquier cosa. Sí, sí. Bueno, el caso es que esperamos con ansia este juego, el juego que personalmente a mí me va a hacer probablemente comprar una PSP. No sé, Cristian, ¿qué te parecerá? Tú mismo, macho. Hombre, yo, si eres un fan de juegos de lucha y tienes decidido comprarte una portátil, viendo este Tekken, viendo que también va a venir un Street Fighter Alpha, teniendo Darkstalker y posiblemente Guilty Gear XX... Sí, sí, sin ninguna duda... Se va a convertir en una consola muy arcade. Sí, sí. Sin ninguna duda, la opción para el jugador de juegos de lucha es PSP, sin ninguna duda. Además, las opciones Wi-Fi, jugar sin cables, etcétera, etcétera, donde te plazca, vamos. Vamos a ver qué pasa con PSP en el futuro, cuando baje de precio, etcétera, etcétera. De momento, crucemos los dedos. Chache, Revolution. Tenemos un Riggy. Un Riggy, Riggy. Como cada semana, nuestra noticia Riggy, que creo que tendríamos que crearle una sintonía, ¿verdad? Sí, sí, un Riggy, Riggy. La semana que viene nos metemos ahí a grabar y hacemos una sintonía así casposilla. ¡Oh! El Riggy de la semana. En fin, Nintendo ya ha dicho que los kits finales de Revolution llegarán en junio. Después de unas declaraciones de Riggy Filsheim, nuestro amigo de Nintendo of America, resulta que... Sería interesante conocer a este hombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos una llamada, tenemos, nos dicen. ¿Otra llamada? Pues a ver de qué se trata ahora. Buenas noches. ¿Es el juego de PC? Hola, buenas noches. ¿Scouty? ¡Hombre! ¿Sí? Esta voz me suena. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Quién es? ¡Soy el Joanet! ¡Hombre! ¡Joanet! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Joanet. ¿Qué? Bueno, me alegro mal, ¿eh? Bien, bien. ¿Cómo estás, Joanet? Mira, trucada para deciros... Que al nieto le compré ya la consola. ¿Qué consola le compraste, Joanet? Al final me decidí por la DS esa. ¿La DS esa? La DS esa. Sí, ya. Porque tenía un juego d'aquests dels gossets, y sí, lo vas a comprar. Pero yo no sabía que tenía tantas variedades de perros, ¿eh? Sí, sí, tiene muchas. O sea, me enseñaban los juegos y habían de diferentes perros, ¿eh? Uh-huh. Le compré al final el del caniche. Ah, el caniche. Sí, creo que era un caniche. El más feo. Chachi. Bueno, y nada, pero bueno, al nieto no le gustó mucho, ¿eh? ¿Qué dices, Joanet? Ha roto la consola ya. ¡Hola! Joanet, ¿qué me estás contando? ¿Pero qué hace tu nieto con la consola? Pero porque él quería el del Pitbull, dijo. Ah, el Pitbull. Vaya con tu nieto, ¿cuántos años tiene? Siete. Siete, ¿eh? Siete. Ya me acuerdo yo del Joanet. Poca atención prestáis en este programa. No, no, yo sí presto, Joanet, ya lo sabes, que yo... Ostras, Joanet. Digas. Oye, que entonces el ADS no triunfó, ¿no? No, me parece que me voy a comprar la PSP, ¿eh? Ya. Bueno, para la PSP también tienes un juego de Hot... ¿Cómo se llamaba? De Dog Happy Life. Sí, a lo mejor hay un Pitbull ahí, como son más... No sé. Más... ¿Es más violento? ¿Es más violento? Hombre, no lo sé, Joanet. Hombre, un juego de perros a los que tienes que darle de comer, no creo que sea muy violento, ¿no? Hombre, lo que es violento es intentar acariciar a tu perro con el arcade... Con el analógico, ¿no? Pero a lo mejor te muerde. No sé, Joanet. Es que estoy un poco anticuado para estas cosas. Claro, Joanet, con su edad no, ya se entiende, ya. Bueno, ¿qué eso iba a comentar? ¿Que habéis sorteado un juego, he escuchado? ¿Un juego? Sí, un juego. Un juego de PC. ¿Sorteáis juegos? Sí. X-Game. ¿Y por qué? ¿Y yo cómo puedo ganar un juego? Bueno. Pues mira, Jonet, ya la semana que viene, porque en esta se te ha adelantado un chico de aquí de Sardañola. Pues eso, Jonet, la semana que viene escuchas el programa desde el principio y daremos una pregunta. Es que ¿sabes qué pasa? Es que me he retardado un poco. Porque te has retardado. Porque tengo las bombillas al fuego y se me estaban pasando. Y digo, tengo que llamar pronto porque si no, ¿sabes qué pasa? Ya, que ya. Luego se me pasa la hora de la cena y como me tomo las pastillas para el sueño. Oye, que... tengo un poco de... Jonet, tenemos que seguir con el programa. Ah, bueno, sí, escolta, y que puc saludar. Hombre, sí, claro, Jonet. Bueno, saludo a mi esposa, la Mili. La Mili. Sí, se llama Mili. ¿Militancia o cómo? No. ¿Cómo? ¿Miri? Mili. Mili, como Mili. Como la Mili del ejército, como antiguamente se hacía, ahora es otra cosa, ¿no? Ahora la gente ya va como voluntaria y hacen trabajos ahí. Sí, sí. Cosa. Bueno, pues un saludo para su mujer Mili, que supongo que será ya una yayita también. La más de simpática. Sí, estás llamándole viejo al Joanet. Es muy mona, también ella escolta. A ver, estamos de acuerdo en que el Joanet es el abuelo que todos querríamos tener. Sí. Bien. Sí, Joanet, te queremos mucho desde Arcadia Gamers, de verdad. Ay, me alegro, Bueno. Ay, como son muy macos vosotros, Mm-hmm. Bueno, Joanet, muchas gracias por llamar. La semana que viene te adelantas al Simone. Ay, a ver si puc, Bueno, gracias a todos vosotros, Muy bien, Joanet. Venga, macos. Hala. Adeu, Joanet. Adeu, guapos, adeu. Bueno, las intervenciones de este hombre... Sí, sí, no paran de sorprendernos, tío. Bueno, estábamos con los riggis. Estábamos con el riggi, con los packs de desarrollo. Y bueno, pues parece ser que la primera versión que de kit de desarrollo que se envió de Revo fue una GameCube normal y corriente con un Revo mando enganchado por un cable. ¡Qué bien! Sí. La segunda... Es gracioso. Puede ser una pista esto de lo que nos vamos a comprar. Ahora viene cuando lo matan. La segunda es lo mismo. Segundo kit de desarrollo es lo mismo con algunos retoques. Defíneme retoques, chache. No lo sé. Tercera versión de kit de desarrollo. Pues bueno, algunos estudios fueron los que lo recibieron. Algunos estudios selectos. Y era, pues costaba de una mejora de la CPU. Después vino un kit más completo con un sistema más potente, un mando inalámbrico, etcétera. Y sí, ahora parece que a empresas del calibre de Electronic Arts y Ubi llegará una cuarta revisión del kit que representaría más o menos el 90% del potencial de Revo, de Revolution. Y finalmente, de lo que consta la noticia, en junio llegaría el kit definitivo. Que bueno. los estudios que han trabajado en GameCube han dicho que será el doble de Revolution, será el doble de potente que GameCube, efectivamente. Bueno, no es poco, No, pero no es mucho. Es un chip cell, ya lo sé. Podría serlo más. Sí. Pero bueno, dicen que todos coinciden en decir que la innovación que estará en el mando de Revo será lo que marque la diferencia. Uh-huh. Así que confiemos en esto, ¿verdad? Igual que confiamos en Acclaim y su nueva... ¿Sí? Acclaim, después de declararse en bancarrota hace un par de años, pues ha vuelto al mundo de los videojuegos. Toc, toc. ¿Quién es? Soy Acclaim. He vuelto. ¿Qué nos traes? Oh, Dios mío. Nada. Así podría ser la trayectoria. Así era la trayectoria de Acclaim, realmente, ¿no? Bueno, sí, tenía los juegos de Spider-Man, tío. Onda que no molaban, Pablo. Acclaim en tiempos de Nintendo 64 no era la de Turok. ¿No era sí, bueno, y Nintendo 64 y en Play 2 con ese pedazo de Turok Evolution ahí, boom, dinosaurio, pa, muerto. Qué malo. Dios. Turok 2 de Nintendo 64 era un juegazo, Sí, y los de... Lo diré. Bueno, creo que eran de Infogrames en su día, pero los de Game Boy me molaban mucho. Hechos por Mid Managers, el grupito de programación español, que su última obra ha sido el juego de los mañanitos, de los bollicaos. Sí. Así que bueno, no me gustó nada los tubos, a mí me encantaron. Bueno, en fin, que los mañanitos los bollicaos, yo quiero ese juego. Pues bueno, Acclaim, el primer título que presentará será... Tú lo que quieres es los bollicaos. No, tío. Llevo más de un mes y medio a régimen, tío. Pero el caso es que no quiero. Es bueno. Sí. El primer título será Bots, un título multijugador online. En el que puedas crear tu robot y actualizarlo. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué original! Qué, bueno. Qué gran despliegue de habilidades de Acclaim. Uh-huh. La originalidad de esta compañía. Que... Y luego había otro, Nine Warriors, o... Me parecía leer en la página oficial, Nine Warriors, bueno, sobre artes marciales y esas cosas que molan. Que ha vuelto para volver al infierno. ¡Hala, Edu! Exagerado. ¿Qué te ha hecho Acclaim? Nada. Pues entonces, ¿cómo eres tan cruel? Porque no ha hecho nada. Bueno, habrá empezado otra vez. Es como el Fénix, que ha renacido sus cenizas. Oye, es a lo mejor. Mentira. Bueno. Fénix y Magic. Bajo Maná, Giro, bajo Elfo de Genova. FM. Frente Anti-Magic. Bueno, en fin. Magic the Gathering Online 3 debutará en verano en todo el mundo. ¡Qué bien! Podremos disfrutar de este juego de cartas en un sistema online, pagando unas cuotas. Y bueno, el caso es que disfrutaremos de unos diseños en 3D para las cartas. Y bueno, parece ser que Wizards of the Coast editará. Wizards of the Coast es los editores de las cartas oficiales. Parece ser que pasará la beta dentro de poquito para que podamos probarlo todos y opinar, como ya pasó con, entre otros juegos, Heroes 5. Bueno, poco más que decir hasta que no salga el juego. Christian, Tales of Fantasia. Pues, Makoto Yoshidomi, el productor de la serie... ¿Qué haces, chache? ¿Qué haces? ¡Darme las manos! Pero si no tienes una GBA, tío. Pero me la dejas. Vale. A ver, yo quiero jugar al Tales of Fantasia. Bueno. Pero yo no me lo voy a comprar. Pero me lo compro yo. Buah. En fin, como decía, Makoto Yoshidomi, productor de la serie Tales of, ha hablado de la nueva entrega en portátil, que viene a ser Tales of Fantasia, que vimos en Super NES hace muchos años. ¿Juegazo todavía? Sí, juegazo, espero que esta vez llegue en castellano. Bueno, de Super NES no llegó, pero vaya, tanto da. Dice que recibirá una buena acogida debido a sus bellos gráficos y la gran calidad de sus efectos de sonido y banda sonora. ¡Qué bien! ¡Uy! Hola. Bueno, también expresó que se siente incapaz de decir a los jugadores europeos por cuál comenzar, ya que cada entrega es única y perfecta. Cada saga es una y después la otra. Pum. Sí. Sí. Cada juego es uno y después el otro, ¿no? Sí, sí. También acabó declarando que han tenido problemas con el espacio de los cartuchos de GBA, pero en la conversión europea han tenido espacio justo para meter todos los idiomas. Los 8, ¿cuántos idiomas? Pues, bueno, no lo sabemos, pero... Oye, bueno. ¿Cómo pueden tener problemas? En el español, sí, eso está claro. Vale. Eso espero. ¿Cómo pueden tener problemas a la hora de meter el juego y después no tienen problemas para meter 8 idiomas? Tuvieron problemas al meter los 8 idiomas. Oh, vaya. Sí, sí, sí. Ya está. Arreglado. Bueno, en todo caso, este juego es al día 31 de marzo. Muy bien. ¿Hay ganas? Sí. Finales de marzo y principios de abril. Buah, se nos antoja... Pero como que ya era hora, ¿eh? Porque llevamos unos 3 mesecitos, oye, que si no fuera por Shadows of the Colossus y alguna pinceladita más... Sí, vuelo... A dos velas, ¿eh? Wheel of Katamari. La semana que viene a ver si podemos hacer ya por fin el análisis de... ¿Del Shadow? No, Wheel of Katamari. El Shadow of the Colossus queremos revisarlo bien hasta que podamos hacer un análisis PM. Vale, muy bien. GT 4. Edu. Gran Turismo vuelve. ¡Yuhu! Y vuelve mejor que nunca, vuelve online. ¡Qué guarrada! Bueno... Guarrada, Edu, guarrada. Vamos a ver. ¿Qué? Porque sí, porque ¿por qué no lo pusieron en la versión primera? Hagamos un breve repaso. GT4 Prólogo. Que parece que todo el mundo se ha olvidado del Prólogo. Que no valía 40 euros la demo. ¿Por qué no lo compró nadie? Lo compró gente. Gran Turismo 4. Sin modo online, en el último momento se retiró. Y ahora nos saltan los amiguitos de Polyphony Digital con el Gran Turismo 4 Online Edition, tío, que tiene edición online en primavera y tal. Bueno, tío, que no es justo, Edu, que no es justo. Bueno, pero siempre el mundo está lleno de reversiones y reversiones y reversiones que no aportan nada. Que se lo digan a Casco. Bueno. Ejemplo. En fin. Pues eso, que parece ser que en primavera tendremos por fin este juego y podremos disfrutar online con nuestra querida PlayStation 2. Imperium. Hay que felicitar a FX, ¿eh? Ya sí, ya les tocaba a esta gente, oye, qué pobre gente que pone los juegos a 20 euros y pocos triunfan. ¿Qué quiere? Bueno, pero oye, son españoles. Un empujoncito, 1 millón de copias vendidas de Imperium no es moco de pavo, ¿eh? No, en absoluto. El Imperium, un gran juego, por cierto. Y para celebrarlo, este millón de copias, pues van a hacer la Liga Imperium. No. Mola. Sí, efectivamente, donde podrán, bueno, pues estarán en juego 100 iPods, un televisor de plasma de 42 pulgadas, ya esto se puede participar hasta el 31 de mayo, hay que entrar en la página web de esto, del Imperium y tal, del concurso este chungo, y ya te entras de las bases, oye, y ahí pues a ver qué tal, qué es lo que tienes que hacer para la liga esta Imperium y conseguir un iPod de estos. Que todavía no sé lo que es un iPod, pero bueno. Tío, chache, pero esto no lo digas en directo, po. Es que yo estas cosas no las controlo, estas nuevas tecnologías. Bueno, para quien no lo sepa todavía de los oyentes y tal, es un MP3 que también reproduce vídeo y bueno, y mil churriminadas más al precio casi de una PSP y una memory stick. Obviamente sin juegos. Bueno, GP32. No tiene nada que ver con la GP32. Ah, vale. Ha salido esto de la GP32 porque aquí mi compañero Cristian, que se está despelotando en el estudio. Para no variar. Sí. Va con un taparrabos y con una camiseta de GP32, sí, sí. No tiene nada que ver, ¿no? Bueno, ya que estamos, desde aquí un saludito a Hardcore Gamer, ¿no? Sí, ya que hablamos de GP32 y GP32X, sí. Pues un saludito a Rafael, a Ángel, de Hardcore Gamer. Y bueno, y eso, a ver si tenemos pronto una con nosotros una Gizmondo. Acuérdate del concurso de la Gizmondo. Sigue abierto. Quien nos diga que tiene una Gizmondo se lleva un premio. ¿Qué premio? No lo sabemos. Alguno, el que sea, el que se nos ocurra, cualquiera. Pero el que tenga una Gizmondo se merece un premio. Sí. Pobrecito, ¿eh? ¿Y cómo va, por cierto, lo de Nintendo y la canción que vas a cantar el himno del Barça y todo eso? Que no voy a cantar el himno del Barça, pavo. El Rigi de Nintendo y el Mario Bros. 2. Estoy esperando todavía a ver que me conteste Nintendo. Muy bien. Ya contestará, ya cantarás tú, Cynthia Harr, el pavo. El padrino. Bueno, parece ser que David DeMartini, el productor ejecutivo del juego del padrino, la adaptación del juego de Francis Ford Coppola y Marlon Brando, ya han confirmado desde Electronic Arts, en una entrevista de la BBC, que ya hay una segunda parte en proceso. Bueno, ya sabemos cómo actúa Electronic Arts en este aspecto, ¿no? Pero, no sé, yo en El Padrino es un juego que lo estoy esperando con muchas ganas, porque impresiona ver esos gráficos en PlayStation 2. Y bueno, no sé si Electronic Arts hace lo correcto haciendo una secuela tan pronto. No sé cómo lo veréis. Hombre, un poco precipitado sí que es. No sé. El no disfrutar de un juego así y decir, ¡oh, segunda parte ya! Sí, pero las prisas quizás, Cristian, no sé. Sí, pero es que además ya sabes cómo es EA, que coge un juego y lo estruja. Sí, véase Burnout. Por ejemplo, que no han hecho más que salir. Salió el 3, el... Su política de sacar un juego cada año, ¿no? No, en Burnout va a ser distinto. Han dicho que no va a salir uno cada año. Cosa que esperemos que sea cierta. Se agradece. Sí, la verdad es que sí, porque llega un momento que cansaría la saga y Burnout mola. Bastante. Tanto como Half-Life 2. Pues sí, han confirmado desde Valve que la expansión del juego, que ya finalmente no se va a llamar Aftermath, sino que episodio 1, con vistas evidentemente a un episodio 2, no será necesario tener el original Half-Life 2 para poder jugar a estas expansiones. Nos han dicho que entre 4 y 6 horas se tardará en completar esta expansión del episodio 1. En fin, a un precio de 20€, $20, perdona, que aquí será más o menos 20, no sé, lo pondrán a 20€, o sea, un precio bastante bastante bueno. Sí, más si se puede jugar al Counter-Strike y tal desde el Source. Eso no los... No, a ver, esto es la expansión. Ya, bueno, pero si se puede jugar sin el propio juego... Ah, que no se puede jugar. A ver, la expansión para el Half-Life 2, no para el Counter-Strike. No, pero quiero decir que si tiene el motor del Half-Life 2 dentro... Porque según has dicho, o he entendido, no has dicho que se puede jugar sin el Half-Life, ¿no? Pues eso incluye el motor, por lo tanto se podría incluir un Counter-Strike, ¿no? En teoría sí. No... Claro, ¿no? Sería una opción aparte, como claro. En el Counter en el Half-Life. Sí. Bueno, un Counter-Strike expansión, ¿quieres decir? No, hombre, no, el mismo Counter-Strike. El propio... Oye, ¿qué más da, tío? Sí, si era una duda. Bueno, pues ahora el 24 de abril aquí en... Vaya pitote, tío. Sí, qué lío. Pues bueno, el episodio 2 está en desarrollo y seguramente tendrá mucho éxito porque Half-Life 2 es un juegazo y estas expansiones, además de que va a incrementarse la dificultad, oye, pues durará más todavía pues el buen gusto que te deja Half-Life 2, que dan ganas, la verdad, de jugar expansiones, sobre todo si tiene algo que ver con el hilo principal de la trama, que supongo que no, pero oye. No, hombre, seguro que sí, mira Half-Life 1, con el Blue Shift, el Strike Force, ese de la caja verde, bueno, en fin. Bueno, bien, bravo por Valve, por las expansiones. Sí, bravo. Bueno, Cristian, los primeritos juegos de Revolution. Con unos nombres bastante feos. Sí, nombres feos. Compañía Crossbeam Studios Entertainment, que alguien me ilustra sobre esta compañía. No la conoce ni en su casa. Vale. Mamá, yo no la conozco, yo no sé si alguien de aquí también se la conocerá. Porque... Mamá, me voy a trabajar. Venga, que nos llame a la radio. Mamá, mamá, me voy a trabajar. ¿Dónde trabajas, hijo? En Crossbear Studios Entertainment. ¿Qué coño es eso, hijo? ¿Qué coño es eso? ¡Ay! El ¡mamá, primero, mamá! El primero que llame al 93-580-52-51 y nos diga qué ha hecho Crossbear Studios Entertainment. No se lleva nada porque no tenemos nada más para regalar, pero oye, intervenir en directo que ya es bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que hoy estamos tirando la casa por la ventana. Hombre, ¿pero qué casa por la ventana si no regalamos nada? Con ya, esto, bueno, pero ratas. Quería decirlo. Vale. Y lo he dicho. Vale, pues genial. ¿Te has quedado a gusto? ¿Estás sí, bien? Sí, sí, sí. Pues muy bien, perfecto. Sigue, por favor. En fin, ha actualizado su página oficial con los primeros detalles de sus dos primeros títulos para la nueva generación, que serán para Nintendo Revolution, juego Orb y Throne. Uh-huh. Nombre feos, sí. Feo, feo. En Throne tenemos a un retirado de las fuerzas de defensa de la Tierra que recibe un mensaje de su excompañero de equipo que está en un planeta perdido, solo y en peligro y requiere de su ayuda. Evidentemente, como somos tontos, vamos. qué alien, ¿eh? Sí. Qué original. ¡Ey, tío, que estamos muertos! ¡Venid! ¡Oh, vamos, vamos! Cuando llega, se encuentra el cadáver de su excompañero y se convierte en fugitivo tras ser acusado de haberle matado. Ahí está, ya nos han jodido la trama del juego. Sí. Gracias, gracias, Crossbeam Studios Entertainment. Es una trama bastante... que no la habíamos visto nunca. Tiene un lío argumental. Sí, vamos. Bueno, una cosa. Bueno, y en Orb tenemos... ¿cómo explicaría? Un mundo, posibilidad de hacer descubrimientos, magia no lineal. No sé qué han querido decir con magia no lineal. Yo tampoco. No. Que no hace una línea. Hable. Cientos de personajes. Yo qué sé, ¿qué coño es magia no lineal? Bueno, qué estupidez. Desarrollo no lineal se referirá, ¿no? No, magia no lineal. En fin, el caso es que la magia lineal y eso, Cristian. Que sí, que no hubiera cuento, ¿vale? No. Y sistema de creación de armas con combinaciones. Punto. No tenemos nada del argumento. Pero así, tal cual como lo pintan, parece un intento de robarle el podium a Elder Scrolls 4, Oblivion, que saldrá el mes que viene y tiene una pinta tremenda. Uh-huh. Pero bueno. Sí, sí, sí. Ya hay ganas de ver el Elder Scrolls. Uf. ¿Desempolvará mi 360? No lo sabemos. Pero hablando de 360, Microsoft y el proyecto... Origami. Vamos a ver. Sí. Quien esté escuchándonos desde internet puede meterse en www.origamiproject.com y Microsoft parece ser que nos cita a todos los internautas el jueves para abrir este portal. Los rumores apuntan a una Xbox portátil, lo cual metería a Microsoft de lleno en la guerra de las portátiles. Bueno. Hombre, es algo muy interesante. Chache, que es algo muy interesante. Mira, en un paquetito irían la DS namekiana, ¿vale? Y la PSP en un paquete. Y la Gizmondo, la GP32. Y esta portátil de Xbox en otro paquete. ¿Qué no? Que iría directamente a la basura. ¡Que no, hombre, que no, macho! Bueno. Oye, me cago ya. Hombre, ya tiene nombre así japonesillo. Origami. Origami. Origami, compradme. En Japón. Compradme en Japón. Me llamo Xbox. Compradme en Japón. Ya veremos qué éxito tiene allí. Bueno, el caso es que eso, el jueves, todos metiéndonos en esta página. Vamos. Origami Project. ¿Qué te quieres callar, pavo? Cubero de los cojones. A las 12 de la noche cuando... O sea, el Pikmin este. Me meteré. Sí. Bueno, origamiproject.com el jueves para saber qué hace Microsoft y qué hace. Ya está. Baldur Dash. ¿Ya estás contento? Baldur Dash. Dios. Dios. Ay, Edu, por favor, otra vez el aura. El otro día a Tony con Chega Tasan Shiro y ahora el aura azul de Tony y ahora el aura amarilla de Edu. El aura, el retro aura, diría yo. El retro aura. ¿Qué pasa, Baldur Dash? De poder. Baldur Dash. Entre lo que ha pasado esta tarde con el pool de Google, que el pavo se ha puesto... Dios. Se ha puesto a brincar por la redacción de Sardañola Radio diciendo que el personaje... El dragoncito. El dragoncito de pool de Google es carismático. No me jodáis. Es carismático. Bueno, pues sí, sí, a votar sí, perdona, y a tirarnos perdona. A todos de los pelos y a pegarnos patadas. ¡Es carismático! ¡Es carismático! Y haciéndonos tombstones ahí. ¡Puf! Desde luego. Bueno, no, bueno. Bueno, va. Procede, Edu. Border Dash en móviles. ¡Dios! Potopos. Tututus. Pasa. Encima, en móviles. Da igual, es Boulder Dash. Para que no juegue el Edu en su móvil. Me lo has quitado de la boca. ¿Qué pasa? ¡Que no tienes móvil! Me importa una mierda. Me compraré un móvil solo por el Boulder Dash. ¡Oh! Solo por esto vale la pena esta noticia. Sigue, por favor. Pues bueno, para no, que... No, pero la noticia evidentemente es que te vas a comprar un móvil. ¿No? ¿Boulder Dash? Es la noticia. Vale, va. Sigue con el Boulder Dash. Boulder Dash. ¿Alguien se acuerda de Boulder Dash? Yo. Ese juego en que llevas ahí al pobre minero cavando hasta encontrar los diamantes. No era más que eso. Y piedras hay por el camino. Primeros detalles de Mortal Kombat. Bueno, un chain para PSP. Ay, por Dios. Bueno, tenemos esta edición de la saga Mortal Kombat, o como queréis llamarlo, saga, mierda, etcétera. Bueno, para bueno, la saga. Sí. Se cuenta para, como saga. Que sí. Para la saga, para la consola PSP, donde contaremos con ese pedazo de lo diré, de adaptación, de ese pedazo de Mortal Kombat Deception, del cual lo decía todo su nombre. Entonces, nos encontramos con seis nuevos personajes, que son Frost, del Mortal Kombat Deadly Alliance, Blaze, Kitana, Goro, Jax y Shao Kahn. Vamos, que de nuevos personajes... Poco. Que no sé qué hace Shao Kahn en este juego, pero en fin, oye. Ya sabes cómo va la trama de Mortal Kombat. Sí, Liu Kang... No, no sé qué sacar, metemos personaje olvidado, ha resucitado, no sé por qué. Liu Kang ha resucitado. ¿Pero por qué? Parece ser que se vuelve a abrir otro portal en el mundo. Este tío con los portales tiene algo, ¿no? Sí, entonces. Es como Toriyama con los futuros, ¿no? Sí, no me quedó muy claro. Lo vi ayer en una página de Mortal Kombat inglesa que dije, oh, Dios mío. Y además es un Liu Kang zombie. ¿Qué? No llegué a ver mucho más porque la verdad es que me horrorizó la idea. Bueno, pero bueno, el caso es que Virgin Play nos lo traerá para abril. Ahora que has dicho lo de los futuros de Toriyama, ¿podríamos dedicar un. ¿Quién ha hablado de Toriyama? Yo. Los futuros de Toriyama. Que podríamos dedicar un día un especial a intentar explicar los futuros de Toriyama. Sí, el futuro de Trunks en concreto. Sí. Bueno, los ocho futuros. No, nueve. ¿Nueve? ¿Ves? Es que hay discrepancias. O sea, eso tiene que solucionar. Puf. Bueno, Cristian, New Super Mario Bros., que este sí que nos interesa. Por lo menos a nosotros dos, al 50% de la mesa. Bueno, yo cuando lo vi parecía un Flash. ¿Joder, Flash? No, yo lo que sí que vi en es que absoluto, bro. Estaba aprovechado. Flash. A mí me dio la sensación de que estaba aprovechado el 64. El Mario 64, sí, pero sí, bueno, sí. En fin. Pero bueno. El caso es que en la siguiente noticia, Chach está en el 25%. Sigue, Cristian. Bueno, New Super Mario Bros. ¡Oh! Lo que acabas de decir. Sí, es verdad. Bueno. Será lanzado para DS el 7 de mayo de este año. Y bueno, el argumento es estúpido contarlo, pues siempre es el mismo. Secuestran a la princesa Peach, vamos a buscarla, somos tontos, vamos para allá. Uh-huh. En fin. Será la primera aventura 2D de Mario tras años. Ups. De. ¿Por qué secuestran a Peach siempre? Porque. ¿Qué les ha hecho Peach a ellos? ¿Cómo se llama el síndrome este que te mola tu secuestrador? El síndrome de Estocolmo. Es. Pues seguro que lo tiene. Seguro que sí. Se estaban preparando el caminito para la siguiente noticia, ¿eh, el desgraciado? Sí. Bueno, Cristian, fecha. Fecha 7 de mayo, ya lo he dicho antes, Tony, pero vale. Joder, es que hoy estoy macho que... 7 de mayo. Perfecto. Ahora sí. Venga, Chachi. Suéltalo. Mario, I have prepared a cake for you. Princess Toadstool. Mario. Sí, señores. Por fin. Yours truly. Se acerca el lanzamiento de... Gracias, Tony. De nada. Super Princess Peach. Y bueno, y pasamos a la siguiente noticia. ¡No! ¡Mierda! ¡No! Es el aura. Llevo todo el programa esperando poder decir esto. Venga, dilo. Nuevos detalles de sí, Super venga, Princess Peach. Como dice Xavi desde el técnico, desde el sonido, si tengo un aura rosa. Es horrible. Me sale por aquí, por las mangas, un aura rosa. Es horrible. Ah. Se le ha puesto un traje de Peach. It's Peachanai. Voy con mi paraguas. Bueno, el paraguas de Princess Peach en este juego que saldrá para Nintendo desde el 26 de mayo. En América ya ha salido. ¿Has acabado ya? No, y no me interrumpas, por favor. Estoy hablando de Peach. Gracias. Tendré un paraguas. Digo en primera persona, porque yo me considero como Peach. Así que tendré un parasol. Apunta de eso. ¿Qué se llama? Apunta o queda. Déjame un bol. Se llamará. Sí. Mi parasol. Hablo como Peach, ¿eh? Mi parasol se llamará Perry. Yo me considero Perry. Vale, este título ofrecerá 8 mundos. Apúntalo del paraguas también. Los que Peach, esta vez, como es lo más lógico y normal, una mujer debe rescatar a un hombre. Debe rescatar a Mario y a Luigi de las garras de ¿Tienes Bowser. Algo contra la homosexualidad? Pregunto. Estarán encerrados en la isla de las vibraciones. Me parece genial. Que como poco es un poco... ¿Vibrador? Un poco cerdillo, ¿no? Es guardia, cochinilla. O sea, irá Peach por el mundo y vibraciones. ¡Ah! ¡Tócame! No. ¡Touch me! Bueno, ¿cómo atacará? ¿Cómo atacará Peach? Pues canalizando vibraciones emotivas. Pues crear ciclones, así como, por ejemplo, para hacer volar a los enemigos, vibraciones de alegría, para echar fuego de furia, para crear plantas y flores, melancolía. ¡Calla! Estoy hablando. Y para volverse invencible, la tranquilidad. Bueno, pues como ya he dicho, utilizará su parasol Perry para hacer todo esto. Y será muy útil, su parasol será su arma. ¿A ti te importa, Edu? Edu, no te escuchamos. La idea. Ah, que te pongas lejos del micro para hacer como que estés hablando entre vosotros dos. Pues no cuela, porque yo te estoy viendo a ti. Así que no cuela. No hables de Peach a mis espaldas, Tony. Ni se te ocurra. Vale, vale. Genial. Ahora sí, que pasamos a la siguiente noticia. Espera, no, que no la tenemos apuntada. Ah, no la tenemos, vaya. Que era la noticia de cine de esta semana. Que es que invitamos a todos los que nos estáis escuchando, bueno, invitamos, no os recomendamos en realidad, que pongáis en vuestro buscador www.soulcaliburthemovie.com. Suerte, chicos. Pasamos a la siguiente noticia. Siguiente noticia. Vamos con Japón. Arcadia Gamers. Bueno, Japón, chache. Ay, mi pitch. Bueno, lista de ventas del 13 al 19 de febrero. Y cómo no, bueno, pues ya vamos recuperando los puestos, Nintendo DS escala, posiciones, 52.100 unidades. Ya sobrepasa las 400.000, en el número 2 tenemos Sony PSP. Con 27.430 unidades y el cómputo global de 337.682 unidades. En el número 3, y la sigue a unas 4.000 unidades de distancia, PlayStation 2. En el número 4, Game Boy Advance SP. Ya, o sea, digamos que estas tres son las que están ahí en el podium. Uh-huh. En el 4 ya pues están los restos de otras consolas. Con 5.553 la SP, con casi 3.000 unidades la micro, con 1.814 GameCube, con 1.314 Xbox 360, con Game Boy Advance 105, en el 8 Game Boy Advance con 105 unidades y en el número 9 Xbox. Y sin hacer ningún chiste. Con 92. Con 92. Aún estamos a tiempo. No, ¿para qué vamos a hacer chistes? Ya somos un poco pesados, ¿no? Bueno, las cosas son como son en Japón. Sí. Pasamos a los juegos, donde nos encontramos a Monster Hunter 2 de Capcom con 362.000 unidades reinando. Un juego de PlayStation 2, dicho sea de paso. Número 2, More 10 Brain Training. Bueno, 64.000 unidades para Nintendo DS. En el número 3, el de inglés. El mismo pero en inglés. English Training DS. De esa. 52.000 unidades. Y en el número 4, Incombustible, Animal Crossing Wild Arms. No, Wild Arms. Wild Arms Final Fantasy 8. Wild World. Y bueno, que ya casi se acerca a 2 millones de unidades. Dos semanitas más. Sí. Y bueno, en el número 5, Blitz RPG. O sea, RPG. 41.000 unidades para PlayStation 2. Número 6, Profesor Kawashima Brain Training. How Lord is Your Brain? Nintendo DS, 33.000 unidades. Número 7, la versión portable de Monster Hunter. Monster Hunter Freedom de Capcom para PlayStation Portable. Número 8, Mario Kart DS, inamovible, como llevamos diciendo muchas semanas, de Nintendo DS, con 15.000 unidades. En novena posición, Forbidden Siren, segunda semana, si no recuerdo mal. 12.911 unidades, juegazo, dicho sea de paso. Y en la décima posición, por fin, Winning Eleven 9 Bonus Pack. ¿Cuál será el bonus? No lo sabemos. ¡Edu! Otra noticia que te ha hecho saltar. Esta sí que me ha hecho saltar. Desde luego, bueno, me ha hecho saltar. La he visto desde la otra punta de la habitación de Chache. Sí, sí, o sea, brutal. Estaba yo tan tranquilo y... ¡Ah! ¡El tiburón! Y hemos comenzado a saltar el Edu y yo... ¡Oh! Mi perro ladrando como un loco. ¿Qué pasa aquí? Es que esta noticia es... Es lo que esperaba desde hace años. precisamente. Melty Blood at Candenza será convertido para Play 2. ¡Yuhu! ¡Hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! No hay fecha todavía por no eso. No hay fecha. Tampoco se sabe si va a salir de Japón, que va a ser que no. No, pero bueno, ya ves todo. Pero ¿no? Bueno, ya es una alegría que un juego de una compañía como Type Moon, que es modesta, eran al principio solo eran dos personas trabajando, hicieran este gran juego. Sí, sí, sí, desde luego. Y más, ahora que lo podemos tener en Play 2, después de, supongo que, visto el éxito que tuvo en recreativas y que el juego salió en recreativa, fue elegido para el Togeki, pues... ¿Qué es el Togeki, Edu? Un torneo que se hace en Japón, de juegos de lucha, que últimamente, me parece que este año han elegido juegos nuevos. Sí, todo novedades, todo excepto novedades. El Third Strike, que se mantiene ahí... Se mantiene. Otro añito más. Para que veamos que es un gran juego. Uh-huh. Sigue ahí. Y bueno, pues este juego estuvo a la altura de Neo Geo Battle Coliseum, incluso KOF 11, etcétera. Y bueno, pasamos a la siguiente sección, ya lanzamientos. Arcadia Gamers. Cristian, ¿qué nos traes esta semana? Esta semana para PC, que no solemos decirlo tampoco, para el día 2 de marzo tenemos Los Sims 2 abren negocios. Apaga y vámonos. Full Spectrum Warriors y Tycoon City New York. New York, New York. Ya tocaba el Tycoon City, ¿eh? Uh-huh. En sí. GameCube, que es raro que haya algo. Tenemos para el día 2 el FIFA Street 2. Electronic Arts. Exacto. Es que si no es Electronic Arts, el catálogo de GameCube, macho, estaría más bien... Para el día 3 tenemos Beautiful Joe Red Hot Rumble, que parece ser retrasado, pero me parece lo dije la semana pasada. Sí. En DS tenemos el FIFA Street 2, una vez más. Y el Seawall Shamus Deep Sea Adventure, que no sé ni cuál es. Ni me importa. No creo que tenga nada que ver con la película de Kevin Costner, ¿no? Seawall. No sé. Dios quiera que no. Pero vale 20 euros, así que... Déjalo ir. Huye. En PS2 tenemos FIFA Street 2, Ford Street Racing y Drakengard 2. Para el 7 de marzo, Drakengard 2, un juego esperadillo con una portada preciosa. Sí, sí. Sí. En PSP tenemos FIFA Street 2. Y el Space Invaders, una semana más, parece Super Sonic Warriors 2. Y por último, para el día 2, en Xbox tenemos FIFA Street 2, como en todos los sistemas, excepto en 360. Ay, bueno. Pues bueno, pasamos a la sección de El Rincón del Jugador. Arcadia Gamer. Donde esta semana se han realizado dos eventos, uno en Barcelona y otro en Zaragoza. Edu, empezamos con el Alpha 3. ¿Qué podríamos decir de la Hardcore Cup? Un torneo muy grande. Organizado por los colegas de Jigoku. Uh-huh. Estuvieron ahí, digamos, los mejores jugadores de Street Fighter Alpha 3. Un torneo bastante espectacular, se vieron cosas muy, muy buenas, al parecer. Felicidades a los campeones. Sanko en primera posición. Era inesperado. Sí, sí, desde luego, este hombre ya llega un momento sorprende, que no se entiende. Sorprende. Segunda posición, Rasek. El coleguita de Samco jugó muy bien y era uno de los claros favoritos. Además, una final muy disputada entre ellos dos. Y bueno, tercer puesto Linero del Team Tarrasa. También vecinitos. Fue bastante espectacular. No se esperaba que llegara tan lejos. Uh-huh. Sorprendió con su blanca. Sí, también en cuarta posición. Cuarta posición Bosco, el colega que tuvimos la semana pasada aquí en entrevista. También bastante inesperado. Uh-huh. Hubo muchas sorpresas, como se puede ver. Ya. Y bueno, y eso, un torneo excelente, de una gente, como siempre, excelente. Uh-huh. Pasamos al evento de las jornadas de los ninjas ocultos del trueno de Zaragoza. Sí, sí, como habéis oído. Dios mío. Y bueno, unas jornadas que lo que más nos interesó realmente fueron los eventos videojueguiles, por llamarlo de alguna manera, que consistieron en un torneo de Soul Calibur 3, donde el Bar Yerusa Team, es decir, un equipo organizado por gente de Barcelona y Moyerusa, compuesto por yo, Arcadia Team Tony Chan, Strenly Team Manson y Strenly Team Sacred Jin, y mi Pichu, Perfect Team mi Pichu. Fuimos y, bueno, hicimos el doblete, tanto en Budokai 3 como en Soul Calibur 3, donde en Soul Calibur 3, obviamente, reinó Manson, para no variar, un genio, que podemos decir de Manson que lo sepamos ya. Segunda posición, Rubén. Tercera posición, Arcadia Team Tony Chan. Y cuarta posición, Kilik. Y bueno, hubo el nivel, realmente lo puso la gente de Cataluña. Y bueno, y poco más que decir de este torneo. Y en Budokai 3, mi Pichu no tuvo rival. excepto Sacred Jean, que se lo cruzó en la primera ronda y resultó eliminado Sacred Jean. Si no, realmente podríamos haber disputado una de las finales más bonitas que se ha disputado en un torneo de Budokai 3. Dos grandes jugadores, un doblete, y esperemos que siga así este tema. Bueno, torneo de King of Fighters 98 también, de la mano de Arcadia, que parece ser que Arcadia vuelve a organizar cositas y demás, para en Hardcore Gamer el 15 de abril del 2006. Más información la iremos dando según avance el tiempo, iremos hablando de la gente que se apunta. Y bueno, y quien quiera apuntarse ya sabe que puede visitar www.arcadiafighters.com. También recordar que Hell TPM se ha comprado el Rise of the Robots 2. Ay, Dios mío. Ay, un saludito, Hell. Bueno. Y bueno, que te aproveche el jueguecillo de marras. A ver si podemos disfrutarlo un día de estos. No. Y bueno, ya está. Ya hemos acabado la sección de noticias. Pues muy bien. Vamos a, cuando ya quedan 9 minutos para las 12, vamos a irnos a publicidad, a escuchar una canción que nos ha traído Edu hoy. Que viene acorde realmente con la canción de, o sea, con el juego que vamos a comentar, aunque no es el mismo juego, sino que es de la misma temática. En fin, os dejamos un poquito, escuchad la canción, disfrutadla porque es de un ídolo de Arcadia Gamers. Y bueno, nos vemos ahora. Hasta ahora. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. ¿Pasó San Valentín y nadie te regaló nada? Tiendas Conexión no se ha olvidado de ti. Pásate por nuestras tiendas y verás lo que te tenemos reservado. Llévate un Samsung E350 y no pagues ni un euro. Te enamorarás de él. Ya sabes dónde estamos. En Sardañola del Vallés, calle Benlliure 8. Arcadia Gamers. ¡Suscríbete al canal! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Bueno, la canción, Edu, Final Bout. Brutal. La canción era Biggest Fight. Probablemente la mejor canción de... Bueno, lo único bueno del juego. No sé qué le pasa al micro, Edu. Habla. No se le escucha a Edu. A ver si el técnico puede arreglarlo. Edu, habla. Buenas. Ahora. Hola. Perfecto. Pues eso. Que una gran canción de Hiro Nobuka Kageyama. Lo único bueno que tenía el juego. La gran banda sonora. Aquí tenemos un tema. Es muy buena esta canción, ¿eh? Sí, o sea, la banda sonora era increíble, pero bueno, ya lo pusimos como uno de los peores juegos de la historia, Final Bout. Uh-huh. Y sin ninguna duda se lo merecía, pero bueno, creo, después de jugar a Taiketsu, que se lo merecía más, ¿eh? Bueno, es que Taiketsu americano... Bueno, ¿qué juego vamos a analizar hoy, Cristian? Hoy analizamos, por fin, Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2, después de tanto retraso. Y bueno, por fin tenemos en nuestras manos este increíble juego para Nintendo DS, una pasada de juego. Empezaremos hablando de la música. ¿Qué podríamos hablar de la música, Cristian? Bueno, la música. ¿Qué podríamos decir de la música? En la tónica del Super Sonic Warriors 1, ¿no? Sí, sí. No sé si decir que peor. A ver, no es el mismo nivel, pero no es como la de, por ejemplo, el Jun Superstar, que se hace agobiante. Exacto. Quizá muy americanizada. Sí, bueno, sí. Eso ya se notó en los Budokais, ¿no? Esa música que no venía a cuento. Ya, pero me parece que la del Budokai era la banda sonora que tenía en América, ¿no? La serie. ¿Podría ser? Me suena, algo escuché, pero no querría confirmarlo. Es que me suena que sí, porque en el misteriosamente en el Sparking había canciones también de Budokai. Sí, entonces podríamos decir que la música raya el nivel del 1, ¿no? Sí, va, bueno, pasable. Bueno, en fin. Los sonidos y demás... Eso sí, en cuanto a sonido, una cosa que estábamos comentando del 1 el otro día europeo, que nos daba bastante por saco, es el Kamehameha con voz americana. Este, por lo menos el Kamehameha, es el japonés. ¿En la versión PAL es japonés? Me lo compro ya, ¿eh? Este sonido, sí. Por lo menos yo no lo he visto el americano por ningún lado. O lo han mejorado o es el japonés. No sé, no estoy muy seguro. Pero bueno, yo jugué en Son Gohan y me sonó americano. No estoy muy seguro, ¿eh? No... También jugamos a la versión americana, ¿no? Sí, era la versión americana cuando salió en América. Así que a lo mejor sí que ha llegado con la voz japonesa. Estás teniendo en cuenta que el Sparking llegó con la voz japonesa. Oye, pues me lo compro mañana mismo. Sí, es que yo tengo un pequeño problema con la voz americana de los juegos de Dragon Ball, que no puedo con ellas. Las odias. La odio a muerto. Las odio a muerte. En fin, pasamos ya de la música. Pasadas las 12 de la noche, acabamos de pasar el día. Ya estamos a otro día, 1 de marzo. Y bueno, sigamos con el análisis hablando de la jugabilidad. El apartado que explota este juego, sin ninguna duda. Exacto, la jugabilidad. Ya de entrada, para escoger personaje tenemos que usar, como en Jun Superstar y otros juegos, la pantalla táctil. Bueno. ¿Qué? No, coño, no es difícil. No, ya. Solo mover un poco el dedo. No pasa nada. Jugabilidad muy similar a la del 1, exceptuando que, coño, tenemos más botones. No hay que usar el mismo botón para atacar y para defenderte, por ejemplo. Cosa que se agradece. Sí, se agradece. Diferentes ataques cuando estás con la barra en rojo. O sea, que te están muriendo ataques desesperados. Como los super desesperados de los King of Fighters. Sí. Qué bien. Sí, sí. Eso mola. Por ejemplo, Goku, sin convertir en Super Guerrero, usa la bola Genki. Sin convertir. Sin convertir. Cosa que se agradece, porque en la portada se ve una expresión de voy a hacer una bola Genki en Super Saiyan. Sí, no, pero en Super Saiyan no lo hace. Vamos a blasfemar la serie. No. En la serie normal, como mucho, con el ataque de Enkaito. Y ya está. No, ni Super Saiyan ni blasfemadas de este tipo. Blasfemadas de estas que duelen realmente, es que. Sí. No mola. Pero bueno, si nos ahorramos estas blasfemadas, pues mira, siempre está bien. Además, el juego tiene muchas fricadas, según he visto. No sé, por ejemplo, Son Gohan, cuando Son Gohan joven, digámoslo así, en segunda, después de la batalla de célula y demás, cuando se mueren tus compañeros de equipos, porque recordemos, es un juego tag, cuando tus compañeros de equipo mueren, se enrabia y se convierte en el Son Gohan chulo, molón, que conocemos. Ese que metía napas como puños. Técnicamente, cuando comienzas con el personaje ya está así, pero cuando te matan al resto de equipo... Se potencia. Sí, como cuando le pega la tunda a Célula. Esa pedazo de tunda que todos recordamos con amor. ¡Qué momento! Pues sí. Y cosas como el Drag Sharon se puede usar como Striker. Es un puntazo. ¿Y qué hace el Dragon Sharon? Dragon Sharon. Al principio deja un poco a cuadros. Va a ser un gallito. Deja un poco a cuadros, pero aparece y dices, coño, no ha hecho nada. Pues sí, ha resucitado un personaje. ¡Oh! Con un tercio de barra, si no recuerdo mal. Debemos suponer que el personaje que está luchando lleva las bolas de dragón metidas sí. Como unas bolas chinas. Y que las usa mientras se muere, sí. En algún agujero. Bueno, ya está. Ya está, ya la hemos cagado. Se la saca como en un cordel. Acordemos. ¡Drag Sharon, aparece! Tío, no me metas la bola aquí, pavo. Iba a hacer aquí una de estos. Soy el Drag Sharon, ¿dónde te has metido las bolas? Aunque Dragon... En el culo. Aunque Dragon Ball GT no cuente, Goku se tragaba una bola. Y le salía en la frente. ¡Ah, es verdad! Uf, ¿eh? Pasaba en GT. Pasaba en GT. ¡Qué absurdo! Ya ves. Ay, que el aparato digestivo de Goku, una cosa que deberíamos No entiendo por qué se la tragó y le salió en la frente. Yo lo que no entiendo es eso, porque le salió en la frente, pero bueno, estamos hablando de GT. Bueno, Cristian, ¿más fricadillas así? Fricadillas, la posibilidad de hacer, como he dicho antes, el ataque de Enkaito, o así en castellano, no sé cómo se llamará. El ataque de Kaito. Supongo, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, el juego sale como... ¡Ataque de Kaito! Con esa voz horrorosa. Sí, no cómo Marzani. Se echa de menos a Marzani, ¿eh? Por supuesto. Sí. Marzani, te queremos. Sí. En castellano, en el juego sale como Kaitoken, si no recuerdo mal, algo así. Sí, el japonés. Sí. Kaioken, sí. Kaioken, cierto. Posibilidad de convertirte en superguerrero usando personajes normales sin tener que comenzar siendo un superguerrero. Cosas así... Combinaciones entre personajes, ¿no? Sí. Ataques combinando todos los personajes que estás usando, como por ejemplo a Bardock con Goku y Gohan. ¡Uf! ¡Hola! ¡Qué bueno! Que es un combo muy bestia. Y qué friki, ¿eh? ¡Qué friki! Claro, los ves al Son Gohan y al Goku haciendo el Kame padre-hijo, como queráis llamarlo. A mí nunca me gusta ese nombre. No. Y aparece Bardock arriba y dices ¡Toma! ¡Pum! Y brutal. Con esa manchita blanca en tus calzoncillos después de ver eso y tal. Y bueno, es que lo dicho, son fricadillas así que siempre molan. Además, historias alternativas como en el Budokai 1. Exacto, pero bueno, eso ya lo hablaremos luego en argumentos y eso. No hay argumento. Bueno, pues sí, hay historias alternativas. Algunos combates según cómo los ganes, accedes a una parte de historia u otra. Como por ejemplo, lo estábamos comentando antes: Krilin contra A18. Si ganas a causa del tiempo, o sea, tú tienes más vida que ella y se acaba el tiempo, le perdonas la vida. Pero si le pegas la paliza, la destruyes. Oh. Evidentemente, la historia... No moja. Cambia. Evidentemente, Krilin no moja. Se queda soltero para toda la vida, sí. ¡Qué destrozado! Bueno. Bueno, son cositas. Para desbloquear personajes diferentes, transformaciones del personaje, tienes que ir avanzando en la historia. Como por ejemplo el Gohan, es Gohan niño, Gohan super guerrero y Gohan adulto, por ejemplo. Y cositas así. ¿Qué, Chache, querías decir algo? No. ¿Sobre la historia de Goku, alguna fricada así molona? No sé. No, la verdad es que he bostezado simplemente. Ay, ay, que queríamos disimular. Tú disimulando, ¿no? No, no, soy muy bueno. Es que es muy tarde ya. Bueno. Bueno, tanto da. En fin, pasemos a la sección de gráficos. Cristian. ¡Hoy va! Se me ha colado. Gráficos, Cristian. Gráficos, bueno, el apartado gráfico no es destacable al 100%, tiene escenarios 3D, personajes 2D, bien animados, bonitos, que si hubiesen sido 3D yo creo que la habrían cagado. Sí, sí, sí. Hay sí. juegos que se tienen que quedar en el 2D toda la vida, como Castlevania, por ejemplo. Toma pullita. Sí. ¿Habéis probado el nuevo? Sí. Una mierda. La historia mola. Silencio. Y se hizo el silencio. Bueno, no sé, tengo que profundizar más en él. Me lo compré hace 3 días. Pero bueno. Bueno, yo no espero nada bueno de este juego, así que... Entonces, gráficos. En fin, sí, gráficos 2D, escenarios 3D, personajes bien animados. Personajes bonitos, estéticos. No tienen deformidades, como en algunos juegos que he visto. Tekketsu. Por ejemplo. con esas entradas de Vegeta. ¡Ay, Spunky. Spunky. Es un Vegeta Spunky. Más punky aún. Las proporciones de un personaje a otros también logradas, como por ejemplo Broly. Es un personaje enorme. Uh-huh. Pero es como... enorme a medida. O sea, no, sí. no como en el Budokai 3, que pasaba de ser enorme a estar gordo. No, no. Es musculoso y punto. Sí, es musculoso, es 2 veces Krillin, por ejemplo. Bien, bien. Es muy grande, es muy bestia también. A ver, Broly, es que ¿qué te puedes esperar de Broly? Es grande, es grande. Bueno, aquí tenemos un detractor de Broly. Totalmente. Yo... O sea, lo odio a muerte. A mí me encanta. No me gusta nada. A mí Broly me mola, pero no estoy de acuerdo con que sea el Saiya legendario. Eso no existe. Es una basura, una tontería de las penas. No existe el Saiya legendario. Que sí existe, es que Goku o Gohan. Sale uno cada vez, uno... Cada 1000 años. Sí, y de repente en el futuro hay 5. Bueno, mira, pero sale solo pasan 10. Bueno. Bueno. Pero luego... Entonces, los gráficos nos encontramos con que mejoran respecto a Super Sonic Warriors. Sí, sí. A ver, mejoran. Sí, a ver, mejoran. En cierta medida, pero mejoran. Uh-huh. No es como... Bueno, da igual. No voy a venir ahora con tonterías que no viene al cuento. Bueno, dilo ya. No, no, como cuando... soñábamos con el Castlevania DS. Hostia, ¿cómo estás con el Castlevania, eh? Estás resentido. Sí, sí. Es que jode que saquen un Castlevania que no valga la pena, pero bueno. Ya, ya, claro. La música al menos es brutal, ¿eh? Bueno, eso ya me lo esperaba. Era el compañero Jive, que ya colaboró con nosotros, me dejó la banda sonora y... Tanto la música como las ilustraciones del juego sí, siguen bueno. la línea. Oye, pero esto no es un análisis del Castlevania. No. 2 veces ya. Dos interrupciones del Castlevania. Bueno, qué culpa tenemos nosotros de que nos guste mucho. Tanto como genial. Esta canción de Last Blade. Ya que estamos metiendo cosas por el medio. ¡Hala! Bueno, sí. Entonces eso, los gráficos mejoran respecto a... Gráficos mejorados, sí. Supongo que encontramos mejoras en las animaciones de algunos personajes. Y sí, las animaciones en... Gráficamente está mejorado, pero lo que digo, no explota lo que es la máquina. Pero que vamos, que sí, mejorados... Son bonitos, no son como los del Joe Superstar, que eran más feuchos, pero sí. Bueno, ya pasando al último apartado, bueno, también decir que los escenarios son en 3D, sí, y bastante bonitos, y van rotando 360 grados. 4 veces lo he dicho, pero sí. Pero tío, pero yo estoy sordo hoy totalmente. Bueno, entonces ya pasamos al último apartado, que es la durabilidad. Cristian, un juego largo, largo, para sacarlo desde, todo. Desde que ahora nos están enseñando una DS... Con el juego este de Dragon Ball que me habéis enseñado esta tarde, ¿eh? ¿Cómo se llama? El Tekketsu. De las deformidades, ¿no? Es el Tekketsu. Se están rajando, o sea, se están rajando. Xavi se está partiendo la es caja. Que están haciendo los supers esos está ahí. Está viendo al Vegeta Pung y al Krilin cabezón. Y le han inflado un inflador. A mí me gustaría ver a Broly. Y el aura ese. Porque no quieres, porque estar está. Está Broly. Sí. Está Broly. Sin transformar, un porquería de personaje, pero bueno. Bueno, sí, entonces sí, es el Taiketsu este, ¿eh? Uh-huh. Sí, el Taiketsu no vale 2 duros, no lo compréis. No, en realidad vale 40 euros, pero sí, no vale 2 duros. Bueno, durabilidad del juego, durabilidad, Cristian. Para hacerlo al 100%, aparte de chuparte todas las historias, que no son pocas, cada personaje tiene historia. Alternativas en la mayoría de los casos, pero tiene historia. conseguir descifrar cómo cojones subir a ese cuadradito que te queda, que no sabes cómo coño hacer el combate. Y cosas así. Tienes el modo... Lo diré. ¿Modo Time Attack o...? Bueno, un modo. Modo no me acuerdo cómo se llama. En el que en tres niveles... Nivel máximo... Gracias, fan. En el que nivel novato, intermedio y difícil... Bueno, novato, difícil y locura, me parece que ponía algo así. Tienes que hacer 10 combates... predefinidos, que no es fácil ni rápido de hacer. Bueno. Sí, duración es larga. Genial. Bueno, pues eso se agradece siempre en un juego portátil, que puedas estarte unas cuantas horas ahí dándole caña. Hombre, yo llevo semana y media y todavía no he hecho la mitad. Así genial, que... genial, eso es bueno. Y bueno, ya pasamos al final, que es la nota del juego. ¿Tienes algo que decir, Edu? Sí, bueno, el juego, como hemos dicho, ha salido en América, en PAL, pero aún no ha salido en Japón. Uh-huh. En Japón saldrá e incluirá alguna novedad. Como se ha rumoreado un personaje de la parodia que hizo Toriyama de Dragon Ball. El ¿cómo se llamaba? Neko Jin o... Sí, el Neko Majin Buu. Genial, genial. La Abu. Y por lo menos curioso, ¿no? Sí, sí. Es un, no se sabe si tendrá algún extra más. Un corto manga que te ríes, ¿eh? Te ríes de la parodia que hace Toriyama, su propio manga, con Super Saiya, un Super Saiya gordo. Bueno, unas risas. Recomendable 100% de leer. Bueno, total, la nota final de este juego, según el jurado de Arcadia Gamers, es un 8,5. Un juego que vale la pena. ¿Podríamos decir que es el mejor juego de la saga Dragon Ball? Como ya lo dijimos en su día con Super Sonic Warriors 1. Yo creo que sí. Uh-huh. Porque al menos respeta lo que es el estilo de la saga. Es decir, no llega a ser un juego de lucha como Street Fighters o King of Fighters, que Goku no era así. Pero llega a un nivel que entre los combates que son... Sabes lo que haces, pero son trepidantes. Desapareces, te pones detrás, pegas... O sea, podríamos decir realmente que es una versión mejorada de lo que, como ya dijimos también en su día, Botoden 2. O sin Botoden. Efectivamente. Genial. Adapta bien lo que son los combates de Dragon Ball. Uh-huh. Es decir, no es un Budokai. Genial, genial. El Budokai... Yo creo que necesitabas un nivel muy alto al cual no todo el mundo está acostumbrado para hacer combates de la serie. Pero no es lo mismo. Exacto. No es tan frenético. Ya, desde luego que no. Como eran los combates del Super Sonic Warriors. Uh-huh. Bueno, en fin. Damos por finalizado nuestro análisis a Super Sonic Warriors 2 y pasamos a la siguiente sección. Bueno, no, vamos a ver qué nota, ¿no? Sí, ya lo hemos dicho. Ah. Estamos todos sordos. Hoy estamos tontos. 8,5. Vale, perdona. Tache. Bueno. Joder, Edu, tú y tus putas canciones retro. ¿Qué pasa, Screamer? Bueno, pues vamos con el especial para hoy. Esto es Arcadia Gamers. Bueno, tenemos a los personajes. A ver, sí, vamos a proceder a que Manolo vaya a la sala del estudio 2. Y bueno, pues empiece a... Sacarlos de un en uno. A sacar las cerraduras. Vemos que ya entra el primero. ¡Hola, Nin! Hola, GTAero. Bueno, como... ¿Qué nos vais a hacer? ¿Estás acojonado? Es que, a ver, vamos a ver. Es que estaba el buque ahí metiendo cizaña y claro, yo tengo el coche ahí aparcado desde hace 2 semanas, desde la redada esta que hicimos, y no he podido salir de aquí. Estoy sin comer, estoy sin nada. Y joder, Nin, es que yo ya no sé qué voy a hacer con nosotros, pavo. Bueno, pues, Cristian, explícaselo. Bien. ¡No, tío, no me pegues! Oye... Tranquilo, GTAero, tranquilízate, tranquilízate. Métete una pastillita de esas que te guardas. Venga, tranqui, GTAero. Venga. Bien. Os vamos a expulsar. ¿Qué? A uno de vosotros. ¿Ah? O sea,

que está por ahí. Buenas noches, Xavi, que también está por aquí acompañando. Manolo. Buenas noches, Tony. Y buenas noches, Chache. Buenas noches. Bueno, esto ha sido Arcadia Gamers desde la 105.3 y desde sardañolaradio.com. Adiós. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós. La radio 105.3 FM.